Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Ernesto Colinot, en ausencia del maestro Paco Aragón, quien se encuentra indispuesto el día de hoy, así que yo estaré al frente de esta emisión llevándoles este concierto que corresponde al cierre de temporada 1 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me da muchísimo gusto que nos acompañe, como siempre, en una transmisión más desde el Centro Cultural Tlacná, ubicado en Jalapa, en la USB, en este lugar majestuoso para realizarse este tipo de conciertos de corte académico. Déjeme decirle que hoy tenemos un programa muy, muy interesante. Es un gran cierre de temporada. Se trata de grandes coros de la ópera con la soprano invitada Marta Llamas y el coro de la Universidad Veracruzana, dirigido por la maestra Carmen Betania López, la directora de este coro, y como siempre, el director titular Lanfranco Marchiletti. El maestro Lanfranco al frente de este cierre de temporada. Promete ser un concierto muy interesante. Lo que vamos a escuchar ahora es un programa muy, muy, muy completo. Se hace un repaso fantástico a todo lo que tiene que ver con el coro dentro de la historia en la música académica. Aprovecho para mandar un saludo enorme y agradecerle, como siempre, a la gente que hace posible esta emisión, a la gente que trabaja arduamente para llevarles hasta sus casas, a donde nos estén escuchando, esta señal de Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Empiezo por agradecer a Joel Bonilla, quien está ya en el máster de Clavijero 24, en nuestras instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. Y aquí, instalados en Tlacná, empiezo por agradecerle, como siempre, a Aldo Camacho, quien se encarga de toda la parte visual para nuestras redes sociales, nuestro contenido de redes. Elidel Oviedo, quien se encarga ya, lista para responder los mensajes de nuestro WhatsApp, que es el 2281-040477, le repito, el WhatsApp de Radio Universidad Veracruzana, disponible para que se comunique usted con nosotros. Créanme que leemos todo lo que nos llega, si nos da tiempo, mandamos el saludo correspondiente, porque parte de lo que hacemos es tenerlos a ustedes totalmente en cuenta. Esto es parte de nuestro trabajo y parte de lo que nos hace seguir adelante. Y el teléfono para que se comuniquen con nosotros, en teléfono normal, es el 8180-923, el 817-5115 y el 817-5117. Le repito, 817-5115 y el 817-5117. Saludo también a Antulio García, quien está en la producción de piso aquí en Tlacná, en el enlace IP directo hacia Clavijero, nuestro queridísimo Alan Vallejo. También allá en Clavijero, recibiendo las llamadas, María Luisa Ceballos y Ernestina Arellanos. Y en el transporte el día de hoy, nuestro querido Oscar Montiel, que nos hizo favor de traernos hasta Tlacná con todos nuestros equipos para poderles transmitir. Y no puedo dejar de mencionar a nuestro ingeniero Benjamín Castro, quien se encarga de toda la mezcla y masterización para que ustedes disfruten esto con la mejor calidad posible. Le comento un poco del programa que tendremos el día de hoy. Es un programa, como le decía, bastante extenso y muy, muy completo. Este concierto empieza nada más y nada menos con la abertura de La Clemencia de Tito, de Mozart, después el coro de Los Prisioneros de Fidelio, de Beethoven, después seguirá El Escorrendo, Unita y Remota Vía, de Rigoletto, de Giuseppe Verdi, después vendrá El Coro de los Peregrinos, de Tannhäuser, de Richard Wagner, después vendrá El Intermezzo de los Payasos, de Ruggiero Leoncavallo, y después tendremos El Inayamo, de Caballería Rústica, de Pietro Mascagni, y para finalizar, digamos, la primera parte de este concierto, estaremos escuchando El Foco di Gioia de Otelo de Giuseppe Verdi. Después vendrá un intermedio y escucharemos El Preludio de Hansel y Gretel, una obra maravillosa de Engelbert Humperdinck. Después El Coro de los Soldados de Fausto de Charles Gounod. Después El Coro a Boca Chiusa de Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Después escucharemos de Eric W. Korngold Glock, Das Mir Verlieb, Aria de Marietta, de Die Tot Stadt. Después escucharemos El Coro de los Gitanos de El Trovador, de Giuseppe Verdi. Y cerraremos con La Marcha de los Toreadores de Carmen, de Georges Bizet. Soprano Marta Llamas y el Coro de la Universidad Veracruzana, dirigido como siempre por Carmen Betania López. Y el director titular, nuestro querido Lanfranco Marcelletti. Este es el programa del día de hoy, como le comento. Le repito, es un programa muy interesante, muy completo. Es difícil conjuntar este programa, no lo vemos todos los días, no lo podemos escuchar todos los días, así que seguramente será un deleite. Le repito, el teléfono de contacto, el WhatsApp, es el 2281-040477. Los teléfonos allá en Clavijero 24, para que nos deje un mensaje, el 817-5115 y el 817-5117. Le comento un poco de nuestra invitada el día de hoy, de Marta Llamas. Ella es una chica muy joven, es originaria de Aguascalientes. La soprano Marta Silvia Llamas González inició sus estudios de piano, canto, teatro y danza a los 8 años. Posteriormente continuó su formación musical en el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce, dentro de la carrera de instrumentista ejecutante. A sus 16 años debutó como cantante solista con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. En 2008 fue becada por el gobierno de su estado a través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Realizó sus estudios de perfeccionamiento operístico a través de la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, asociación encargada de seleccionar a las voces jóvenes más importantes del país, siendo acreedora a la beca Plácido Domingo y obteniendo así la oportunidad de formarse con maestros de talla internacional. La crítica especializada en ópera la ha calificado como una sólida promesa de la lírica nacional. Pues básicamente una mujer muy talentosa la que nos acompaña el día de hoy como solista, como un soprano solista en este concierto de cierre de temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya estamos viendo por nuestras pantallas aquí en la cabina de Radio Universidad Veracruzana cómo los músicos de la orquesta ya empiezan a perfilarse para tomar el mando de este que será un concierto seguramente inolvidable y que esperemos que ustedes, tanto como nosotros, disfruten de este cierre de temporada. Vamos a escuchar primero que nada la obertura La Clemencia de Tito, que es una ópera seria escrita como parte de un encargo para celebrar el ascenso del emperador Leopold, quien sucedería en el trono a su fallecido hermano José II. La obra está basada en un libreto de Pietro Metastasio que habla sobre la bondad del emperador romano Tito. La historia se desarrolla en la antigua Roma. Vitelia odia al emperador romano Tito porque no la ha elegido como esposa, puesto que quiere casarse con Servilia, la hermana de su amigo Sesto. Sin embargo, Sesto pretende a Vitelia, la que le jura su amor a cambio de la muerte de Tito. Entonces Servilia rechaza a Tito y en consecuencia se esfuerza en conquistar a Vitelia. Pero el atentado ya ha sido encargado y al final fracasa. Vitelia confiesa haber sido la iniciadora. Sesto es condenado a muerte. En un profundo conflicto entre amistad y razones de Estado, en la que todos los gobernantes se encuentran alguna vez, Tito se decide por otorgar a clemencia e indulta a Sesto y a Vitelia. La ópera fue estrenada en la ciudad de Praga, donde algunos años atrás Mozart había gozado de gran éxito con Las Bodas de Fígaro y Don Giovanni. Básicamente con esto se abre el concierto del día de hoy con la obertura de La Clemencia de Tito. Es una pieza muy, muy interesante, es intensa y seguramente usted la va a disfrutar mucho. Después vendrá el coro de los prisioneros de Fidelio, esto es compuesto por Beethoven, y el estreno de Leonor, nombre original de la ópera Fidelio, ocurrió en 1805 en Viena. La obra cuenta la historia de una mujer que trata por todos los medios de rescatar a su marido de la prisión a la que ha sido llevado injustamente. Argumento que presenta paralelismos con la toma de la Bastilla. La reciente ocupación del ejército francés en Viena había mermado el ánimo de la población y la ópera recibió una acogida poco más que fría, hecho que obligó a Beethoven a realizar una profunda revisión a la obra. Después de una serie de modificaciones a la música y al argumento, la versión final de Fidelio, la que conocemos hoy en día, se representó en 1814 por primera vez. Fidelio es una ópera que celebra la libertad y la lucha contra la opresión. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná, desde Xalapa, Veracruz. Esto es Radio Universidad 90.5 FM. También nos puede escuchar por internet a través de nuestras aplicaciones disponibles para Android, disponibles para iOS, para los dispositivos de Apple. Pueden descargar ahí nuestra aplicación en Apple Store y también en Play Store para que puedan escuchar Radio Universidad Veracruzana desde sus teléfonos móviles o sus computadoras. También está la página de www.v.mx/radio/transmisión. Ahí pueden escuchar en directo la transmisión del día de hoy, que corresponde al cierre de temporada del concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Ya estamos escuchando el protocolo de protección civil, la voz que indica cómo se debe comportar el público que está en la sala para cualquier eventualidad que acontezca en este concierto el día de hoy. Ya estamos prácticamente a unos minutos de comenzar. Le repito el programa, le repito esta primera parte para que la tenga muy presente. Abrimos con la obertura a La Clemencia de Tito, de Mozart. Después vendrá el coro de los prisioneros de Fidelio, de Beethoven. Después vendrá el Escorrendo Uniti Remota Vía, de Rigoletto, desde luego de Giuseppe Verdi. Después vendrá el coro de los peregrinos de Tannhäuser, de Richard Wagner. Y después el Intermezzo de los payasos, de Ruggiero Leoncavallo. Después vendrá el Ineyamo de Caballería Rústica, de Pietro Mascagni. Y cerraremos esta primera parte con el Fuoco de Gioia, de Otelo, de Giuseppe Verdi. Verdi se repite tres veces en este concierto. Es interesante escuchar, es un programa muy interesante. La verdad es que es difícil que se conjunten así estas obras. Es raro verlas unidas en este concierto. Ya estamos viendo en las pantallas que se empieza todo a preparar y sale ya el maestro Lanfranco Marcelletti. Yo lo veo y lo escucho en unos instantes más. Buenas noches a todos. Nuestro último concierto de semestre. Antes de decir que realmente el último, todavía repetimos mañana a las 7, el domingo a las 2, así que espero que todo nos pueda ayudar con la publicidad. Si les gustó, si no les gustó, lo mismo hagan la publicidad. Puede ser que a su amigo le guste. Hoy tenemos un concierto bastante variado con coros de óperas. Este es un concierto que a mí particularmente siempre me encanta mucho hacer, porque una de las más bellas músicas para coro está escrita en la ópera. Vamos a empezar actualmente con la obertura de Mozart. No podía faltar Mozart, un concierto con coros de ópera, pero ahí empezamos con un coro muy especial, el coro de los prisioneros de la única ópera que Verdi escribió, Fidelio. En este coro, Elizabeth, que se viste de hombre, que se hace, o sea, también llamada Leonora, que fue el nombre de la ópera, pero eventualmente Beethoven cambia el nombre de la ópera, pone Fidelio, que viene de fidelidad, de lealtad, que es esa mujer que tiene que salvar a su amado que está en la prisión. En ese momento los prisioneros salen de la prisión por un momento, que la consigue convencer a la persona responsable para poder pasar un momento fuera de la prisión. Es un momento muy especial en la ópera, el coro de los prisioneros. Después vamos a un coro bastante divertido de Verdi, de Rigoletto, porque Rigoletto era este bufón de la corte y hacía bromas con todos, y las personas ahí le van a raptar, secuestrar a su hija para el conde, y es el momento que están contando al conde cómo fue el secuestro de la hija. Es un momento bastante que el coro en sí está también tomando por el pelo Rigoletto. Aquí con Wagner tenemos de Tannhäuser. Tannhäuser, el propio texto fue escrito por Wagner. Es una obra que tiene claro el amor de Elizabeth por Tannhäuser, pero la cuestión también religiosa, porque Tannhäuser era una persona que tenía una relación con Venus, y era algo como muy mundano y también muy profano, que para poder tener el amor de la mujer Elizabeth, él tendría que pedir perdón de sus pecados. En teoría va a Roma con los peregrinos, y ese coro es cuando los peregrinos están volviendo al final de la ópera, y él está buscando para ver si finalmente Tannhäuser fue o no a Roma, y no fue, y mueren los dos, ¿no? Uno por pecador y ella por su sufrimiento por él. Después tenemos un interludio ahí que quise poner junto con la obra de Mascagni, el interludio de Don Cavallo. Esas dos obras normalmente vienen juntas, que son Los Payasos y Caballería Rusticana. Son óperas muy interesantes porque en la historia de la música fueron llamadas, ese periodo fue llamado del verismo. El verismo quiere decir que la gente sacaba las historias de historias reales, de periódicos. Así que incluso se dice que de Los Payasos la historia es real. Ahí van a ver el interludio, que es una música que toca. Y vamos a hacer la Caballería Rusticana, que justamente es un momento muy religioso, que un coro realmente durante la misa de Pascua, pero ahí es naturalmente una historia de traición, que se descubre la traición y naturalmente la muerte al final. Y terminamos con Otelo de Verdi, que es cuando Otelo llega, los hombres cantan, el coro canta la alegría de tener Otelo ahí, y pone ese fuego de joya, ¿no? El fuego de alegría. Y es un coro muy feliz. Al inicio de la ópera, saludando a Otelo cuando llega para ser el responsable de este. De dónde va. Ahí, en la segunda parte, tenemos una obra muy bonita que es. Son tantas que necesito un programa, que así me olvido la orden. Que es de Humperdinck, Hansel Gretel, que fue una obra escrita muy interesante que yo mismo no sabía. El libreto de la ópera fue escrita por un hermano de este compositor, que es una historia que la hermana escribió a sus hijos para Navidad. Y la hermana da la sugerencia al compositor de escribir música para ese cuento que escribió a sus hijos, la hermana de Humperdinck, que son dos niños que se pierden por la noche en la foresta. Y esta es la obertura, y van a escuchar en la música ya un poco el oscuro de la foresta, que es una de las músicas más bellas que hay, y es una pieza ícona de Navidad, hecha muchísimo durante la Navidad. Gounod, de Fausto, yo pienso que todos van a conocer el coro de los soldados aquí, es una pieza tan famosa como probablemente la última, la marcha de los toreadores de Bizet de Carmen. Son piezas muy, muy conocida de esas dos óperas. Después tenemos aquí el coro de La Boca Chiusa de Puccini, de Butterfly. Butterfly es la mujer que se casa con un americano de Japón y él le promete amor, pero después del matrimonio se va y pasa años fuera. Ella tiene un hijo por la primera noche que pasaron juntos. Y después de algunos años sabe que él va a volver. En ese momento, el coro de La Boca Chiusa, cuando las sopranos y tenores y altos están cantando, es el momento que él está esperando que la nave llegue, y pasa toda la noche en esa vigilia a la llegada de su esposo, que al final ya se había casado otra vez, y él se suicida por eso. Como pueden ver, hay mucha muerte en la ópera. Y en la próxima, que voy a hablar de Clockwork, es otra muerte. La verdad, la Ciudad Muerta es una de mis óperas preferidas de Clockwork. Fue muy interesante porque la ópera fue escrita por el papá, el libreto fue escrito por el papá de Clockwork, que cambió su nombre para que la gente no supiera que era el papá que estaba escribiendo. Y Clockwork, bastante joven, a los 23 años, escribe esta ópera, que habla de este hombre que tenía esta mujer que amaba profundamente y muere, y él no consigue dejar ir, y tiene un sueño En ese sueño aparece Marieta, que habla con él como diciendo, es hora que te olvides de esa canción, hay que dejar ir las cosas. Es interesante que como van a escuchar esa versión, Marieta, la cantante, va a cantar la voz de todos dos, tanto de Paulo, como de ella misma. Pero es un momento muy fuerte cuando él tiene que encarar una melodía que conocía de la mujer, cuando ella dice, tienes que dejar morir. Y es un momento muy tocante de la obra. Y terminamos con los coros de los gitanos de Verdi, de la obra Trovador. La primera vez que vi esta obra es muy interesante. Algunas personas, no sé cómo se dice en español, utilizan eso que bate los arreglos. Yunque. ¿Ah? Y fui a ver eso en el Metropolitan, una ciudad tan bonita, un teatro tan importante. Yunque tenía que ir junto con la música, pero yo pienso que alguien puso la luz errada. La música tocaba y la luz venía en cualquier horario. Y nunca me olvidé de este coro mal hecho por la luz. Cantaron bellísimo, pero la luz no funcionaba. Y terminamos con los toreadores de Bizet. Es un programa muy especial para mí poder también agradecer al coro de la Universidad Veracruzana por un trabajo enorme. Hay coros que no hemos nunca hecho. Y les invito ya para agosto, cuando volvemos, el 18 de agosto, celebrando 88 años. Y por 2 semanas vamos a celebrar. Vamos a hacer eventos fuera de los conciertos, vamos a hacer conciertos por Jalapa, una pequeña gira jalapeña, y nos da mucho gusto, ya estamos muy cerca de los 90 años. Muchas gracias a todos y gracias por el semestre. Así es como el maestro Lanfranco Marcelletti da la bienvenida y explica, como es su costumbre, le narra al público presente en la sala y a usted que nos está escuchando a través del 90.5 FM y en nuestra transmisión online, ¿cómo va a funcionar el programa? ¿De qué se trata el programa? Es una característica fantástica del maestro Lanfranco. Pocos directores tienen contacto tan directo con el público y eso siempre se agradece. Ya estamos escuchando el concertino dando la nota para afinación. Y esto está por empezar. Le repito, el programa en la primera parte abrimos con la abertura de La Clemencia de Tito, de Mozart, después el coro de Los Prisioneros de Fidelio, de Beethoven, después el Escorrendo, Uniti Remota Vía, de Rigoletto, de Giuseppe Verdi, el coro de Los Peregrinos de Tannhäuser, de Richard Wagner, el Intermezzo de Los Payasos de Ruggiero Leoncavallo, después el Ineyamo de Calaveria Rusticana de Pietro Mascagni y cerrará esta primera parte el Foco de Gioia de Otello de Giuseppe Verdi. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná, totalmente en vivo por Radio Universidad Veracruzana. Cada viernes hemos transmitido este concierto para ustedes. Esto comienza ya, aprovecho para mandar saludos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que se enlaza con nosotros cada viernes para escuchar este concierto en vivo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. Eso fue la obertura de La Clemencia de Tito de Mozart. Con esto abrimos el concierto de este fin de temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Lo que escucharemos a continuación es el coro de los prisioneros de Fidelio. Ya entra el coro a tomar posición. Estamos esperando a que se acomoden. Y le comentaba que lo que sigue es el coro de los prisioneros de Fidelio de Beethoven. Esto estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná, desde Jalapa, Veracruz, a través del 90.5 FM y también en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles que usted puede descargar para Android y para iPhone. Les recuerdo el teléfono de WhatsApp para que nos deje un mensaje. Es el 2281-0404-77. Le repito, el 2281-0404-77. Entra ya el maestro Lanfranco, el coro se prepara y escuchemos ya. Thank you. Acabamos de escuchar el coro de los prisioneros de Fidelio de Beethoven con el coro de la Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná. Oh, Escorrendo Uniti, remota vía de Rigoletto de Giuseppe Verdi, lo que acabamos de escuchar con el coro de la Universidad Veracruzana y la Orquesta Sinfónica de Jalapa con el director titular Lanfranco Marcelletti. Thank you. Thank you. Ya entra la solista invitada Marta Llamas en este concierto final de temporada de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Vamos a escuchar ya a esta extraordinaria solista soprano. Maravillosa la interpretación de Marta Llama, solista soprano, excelente interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y el coro de la Universidad Veracruzana, tremenda interpretación, sin lugar a dudas. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna. Bien, lo que acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, este concierto tan especial de cierre de temporada, y así entramos a la parte del intermedio. Yo lo voy a dejar unos instantes, vamos a un compromiso federal, a una pausa, y ya regresamos a este concierto de fin de temporada en Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Siente el ímpetu de esta juventud que busca la luz, uniendo nuestro espíritu. Salud. ¡Hey! Por los que alzan la voz, respeto a mis hermanos, yo soy 132. Siente el ímpetu de esta juventud que busca la luz. Por una radio fresca, abierta, propositiva, ¡hey! Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. La Orquesta Sinfónica de Xalapa en este fin de temporada. Y desde el Centro Cultural Tlacna estamos en el intermedio de este concierto de fin de temporada de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, transmitiendo en vivo totalmente desde el Centro Cultural Tlacna. Ya nos acompaña aquí Marta Llamas, un placer saludarte. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Universidad Veracruzana. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue hoy? Maravillosa interpretación. Cuéntanos un poco. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, estoy encantada de estar aquí en Xalapa con esta maravillosa orquesta y este fabuloso director. Y pues me sentí encantada con un recibimiento muy acogedor del público. Y pues me encanta interpretar esta obra de caballería rusticana. Y pues muy emocionada de estar aquí. Te lo agradezco mucho. Una trayectoria interesante la que tienes. Hay experiencia, se nota en cómo ejecutas, cómo lo haces. ¿Qué te pareció el coro? ¿Qué te pareció la Orquesta Sinfónica de Xalapa? ¿Ya habías estado aquí antes? ¿Cómo ha sido el contacto con la orquesta? La orquesta es de un nivel fabuloso y además del nivel de sus instrumentistas, pues se le debe, por supuesto, al maestro Marcelletti. El coro también está fabuloso, está agarrando nuevos bríos con su nueva directora Betania López. Ella había estado aquí en Xalapa interpretando la ópera Payasos, pero no había tenido la oportunidad de estar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa y espero que sea la primera de muchas. Esperemos que así sea. Cuéntanos un poco de tus planes, ¿cuáles son los planes para Marta? ¿Qué sigue para ti? ¿Tienes algunos compromisos en México, fuera de...? Sí, estoy ahora por estrenar el primer fin de semana de julio, pues ya muy pronto, una ópera de un compositor mexicano vivo, el maestro José Medina, en el Centro Nacional de las Artes. Es una ópera infantil basada en un cuento chicano que se llama ¿Cómo aprendió Nanita a hacer flan? Y en dicha ópera interpreto a Nanita. Esta ópera es para el festival La Ópera es Puro Cuento. Perfecto. Finalmente, a la gente que está interesada en seguir esta carrera de soprano que está comenzando. Aquí en Xalapa hay mucha gente que está muy metida en la cuestión académica, musical. ¿Qué le dirías tú? Pues les diría que esta es una profesión de que hay que amar, sin lugar a dudas, lo que uno hace, y sobre todo de muchísima tesón. Así que los invito a que, si es lo que les apasiona, pues lo sigan procurando. Muchísimas gracias, Marta. Muchas felicidades. Gracias por la entrevista. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná. Ella fue Marta Llamas, quien fue la soprano invitada el día de hoy. Una excelente interpretación la que nos ofreció el día de hoy. La caballería rusticana fue lo que interpretó el día de hoy. Una gran interpretación, sin lugar a dudas. Una mujer muy sencilla, muy linda Marta, que nos dio una entrevista especial para Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo del 90.5 y también por nuestras aplicaciones, tanto para Android como para iPhone. Las puede usted descargar en el Play Store y también en el Apple Store. Ahí puede usted bajar Radio V, las aplicaciones, y seguramente nos va a poder escuchar donde quiera que usted se encuentre. Seguimos transmitiendo en vivo y mandamos un saludo al profesor Tomás Herrera, quien nos manda a felicitar desde Villahermosa, que está muy pendiente de escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa. También la profesora Verónica Malagón Ramírez, que está disfrutando el concierto desde aquí de Xalapa, le mandamos un cordial y caluroso saludo. Les agradecemos infinitamente que nos estén escuchando. Es para ustedes este esfuerzo que se hace. Es mucha gente involucrada la que participa en esta transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Lo hacemos con mucho gusto y además esperemos que también, como nosotros, ustedes desde donde se encuentren lo estén disfrutando y lo estén gozando como nosotros. Es el concierto final de temporada. Déjeme comentar lo que sigue. Lo que sigue es lo que vamos a escuchar después de este intermedio es a Engelbert Humperdinck con el preludio de Hansel y Gretel. También vamos a escuchar el coro de los soldados de Fausto de Charles Gund. Y vamos a escuchar también el coro a boca chiusa de Madame Butterfly de Giacomo Puccini. También vamos a escuchar de Eric W. Kornrow. Vamos a escuchar Gluck, Nasmir Berlier, Aria de Marietta. On the Die, Todd Stat. Después escucharemos el coro de los gitanos de El Trovador de Giuseppe Verdi y finalizaremos con la marcha de los toreadores de George Bizet. Aprovecho también para mandar saludos a la gente que nos está comunicando con nosotros vía WhatsApp, que se lo recuerdo, es el 2281 2281-040477. Le repito, 2281-040477. Liliana Ronzón, un enorme saludo. Felipe García, Norberto Carrillo, Iván Vallejo, Mayra Grajales, Adolfo Pitalúa, Amada Rivera, Mildred Hernández, Rafael López, Alberto Pablo, Gerardo García, Juan Carranza, Ingrid Molina, Omar Bautista, Ángela Pérez, Pati Lara, David Laranca, Laura Oviedo, gente que nos está sintonizando a través del 90.5 FM y también desde nuestro portal de internet, que es www.v.mx/radio/transmisión. Ahí nos puede usted escuchar completamente en vivo, si es que usted lo está haciendo desde una computadora de escritorio, una laptop. Desde ahí nos puede escuchar, también lo puede hacer. Le repetía, desde nuestras aplicaciones, tanto para Android como para iPhone, están disponibles, se oyen bastante bien. Estamos transmitiendo absolutamente en estéreo, así que esto lo puede escuchar a usted con la mejor calidad posible. De eso se trata este esfuerzo que hacemos en Radio Universidad Veracruzana, de llevarle este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con la mejor calidad de audio posible. Esa es la consigna que tenemos. Eso es lo que tratamos, de hacer. Ya estamos escuchando el protocolo de protección civil, avisando ya de la primera llamada. Les repito que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná. Estábamos esperando a la maestra Betania a ver si se deja entrevistar para Radio Universidad Veracruzana. Yo creo que va a ser complicado, creo que debe estar ocupada. También vamos a mandar saludos a la doctora Ana María Correa Vázquez, que nos está escuchando desde Aguascalientes, a quien le mandamos un enorme, enorme saludo, y le agradecemos la sintonía. También aprovecho para mandar un caluroso saludo a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que se enlaza cada viernes con nuestra señal de Radio Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien disfruta hasta esas latitudes de la transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya viene la maestra Betania, le vamos a robar un minutito a la maestra Betania, que ya viene para acá. Ya la estamos encontrando. Maestra, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Universidad de Veracruzana. Maravillosa dirección hoy, maestra. ¿Cómo se sintió? Cuéntenos un poco de la preparación para esto. Pues, ¿qué te digo? Pues mucho trabajo. Los maestros, por supuesto, dominan toda clase de repertorio. Entonces, pues siempre es fácil hacer muchas cosas con ellos. Y sin embargo, hay que hacer mucha talacha. Me imagino, no es una labor sencilla, pero se oye como si fuera algo que se tiene ya extremadamente trabajado. ¿Y qué tiempo tienen ensayando esto? Hicimos prácticamente dos semanas de ensayo con los coros de ópera, y ojalá los tuviéramos de toda la vida. De hecho, hay un par de coros que el coro UV no le había tocado hacer. ¿Cómo es la simbiosis con la Orquesta Sinfónica de Jalapa? ¿Cómo se da ese acercamiento con la orquesta? ¿Cómo se trabaja con la orquesta? Pues llegamos preparados y a darle. Y la orquesta siempre nos recibe súper bien. La vez pasada que hicimos Borjak, nos recibió maravillosamente. Maestra, le ha dado nuevos bríos al coro de la Universidad Veracruzana, eso es una realidad, no lo digo yo, es algo que se comenta. La pregunta final, ya para dejarla en paz, es ¿qué sigue para el coro? ¿Cuáles son los planes para el coro pronto? ¿Qué sigue para el coro? ¿Qué sigue? Pues seguir haciendo y fomentando público para el coro. Público que es difícil, ¿no?, para todos los grupos artísticos, pero recuperar. A mí me gustaría recuperar a lo mejor hasta un espacio. Alguna vez se lo comentaba en aquel programa de la revista muy, muy, muy de mañana, de buscar un espacio donde el coro tenga un día, a lo mejor un día cada 15 días, un día cada mes. A mí me encantaría que el coro tuviera una sede que dijera, el coro está hoy hoy oferta. No importa qué programa, pero el coro está ahí y que tenga su público cautivo y que además sea de esos públicos fieles que nos siguen a todos lados. Además, bueno, de los repertorios, volvemos a trabajar el próximo semestre con Sinfónica, pero no les digo qué. Seguimos trabajando con los conciertos didácticos porque es nuestra misión primordial hacer estas cosas con los chavos y que además ha sido muy interesante porque nuestros conciertos didácticos han roto un poco el esquema. Entonces, pues haciendo miles de cosas con muchos proyectos, parece que sí nos vamos a Poza Rica también a hacer conciertos didácticos, por supuesto, pero también a esta zona que a veces es difícil llegar un poco por los tiempos, por todas esas cosas. Perfecto, maestra, pues un placer saludarle como siempre, felicidades por el performance de hoy, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Muchas gracias. Le agradezco. Transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná, esto es Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM, ya estamos en la segunda llamada, esto va a comenzar muy pronto. Estas fueron las palabras de la maestra Betania, directora del coro de la Universidad Veracruzana, que siempre que la convocamos es muy amable con Radio Universidad. Los tuvimos al coro hace poco en nuestras instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, en el programa en directo, estuvieron ejecutando para nosotros con mucho gusto un gran repertorio que nos ofrecieron en esta ocasión. No recuerdo que si fue el mes pasado, la verdad se me en ese momento no lo tengo como muy claro, pero estuvieron con nosotros y fue un gran performance el que ofrecieron el que ofreció la maestra Betania con el coro de la Universidad Veracruzana. Estamos, le recuerdo, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná. Esto es el cierre de temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le recuerdo el programa para esta segunda parte. Se trata de Engelbert Hopperdinck, el preludio de Hansel y Gretel. Después vendrá Charles Gounod con el coro Los Soldados de Fausto. Después coro a boca Chiusa de Madame Butterfly de Jacopo Puccini. Después Eric W. Korngold con Gluck, Dasmir, Berlioz, aria de Marietta de Die Todstadt. Y después vendrá el coro de los Gitanos de El Trovador de Giuseppe Verdi. Después vendrá la marcha de los Toreadores de Carmen de Georges Bizet y con esto cerraremos el programa. Saludos de hasta Coatepec al maestro Luis Felipe Vázquez Zavala, quien le parece este concierto hermoso y compartimos con el maestro. Efectivamente, eso ha sido un concierto hermoso y creo que esta segunda parte no va a desmerecer, no va a defraudar. Vemos ya los músicos de la Orquesta Sinfónica preparándose para la segunda parte. Esto está muy pronto a iniciarse. Le recuerdo el WhatsApp para que se nos comunique con nosotros, es el 2281-040477 y nuestros teléfonos allá en Clavijero 24, en el máster de Radio Universidad Veracruzana, donde se encuentra Joel Bonilla en los controles y enlazándonos hasta Cajete, donde la señal se reparte hasta donde llega nuestra frecuencia, el 90.5, es el 817-5115 y el 817-5117. Ahí, con gusto, María Luisa y Ernestina estarán contestando los teléfonos. También en WhatsApp, nuestra querida Elide Oviedo está pendiente de los mensajes que usted nos hace llegar y nosotros con mucho gusto los compartimos al aire. Ya vemos a los músicos instalarse, vemos un recinto prácticamente lleno, yo diría que hay muy pocos lugares vacíos, muy pocos, escasos ya. Este concierto último de la Orquesta Sinfónica ha sido, sin lugar a dudas, un deleite para todos los que gozamos de esta música académica perfectamente ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que llega ya a su final de la primera temporada y vendrán nuevos bríos para la orquesta. Agosto escuchábamos al maestro Lanfranco decir que en agosto regresaban con esta nueva temporada, en la continuación de la temporada, perdón, y esto será para el mes de agosto. ya vemos a los músicos, instalarse, preparándose para lo que sigue. Aprovecho yo para agradecer infinitamente a la gente que se conecta vía WhatsApp, vía internet, en el 90.5 FM, gente que es asidua a escucharnos y a disfrutar de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que hoy, viernes, llega a su final de, de esta temporada 1, correspondiente al 2017, con esta... con este programa maravilloso que, le repito, ha estado lleno de sorpresas, y con el coro de la Universidad Veracruzana, dirigido magistralmente por la maestra Betania, Betania López, quien de verdad le ha dado un bríos interesantes a este coro. Este coro se oye muy sólido, tiene un repertorio muy amplio, y seguramente escucharemos, ya escuchábamos a la maestra Betania, y escuchábamos a la maestra Betania comentarnos que el coro tiene muchísimos planes. Ya, yo ya me voy acercando a la cabina, ya esto va a dar comienzo. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente por el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, desde el Centro Cultural Tlaxcala, transmitiendo absolutamente en vivo. Esto ya está comenzando, esto ya está a punto de dar inicio. Yo en estos momentos me encuentro caminando, por si me oye usted, me voy a la cabina donde estamos instalados, y ya estoy aquí ya listo para llevarles a ustedes la segunda parte de este concierto, donde comenzaremos escuchando el preludio de Hansel y Gretel de Engelbert Humperdinck, después el coro de los soldados de Fausto de Charles Gounod, después el coro a boca chiusa de Madame Butterfly de Giacomo Puccini, Gluck, Trasmir Berliet, aria de Marietta de Die Todtstadt de Eric W. Korngold, después el coro de los gitanos del trovador de Giuseppe Verdi, y cerraremos la marcha de los toreadores de George Bizet. Son las 21:46, ya está hasta la nota de afinación, el concertino ya está dando el cue para que esto comience ya. En ausencia del maestro Paco Aragón, soy Ernesto Colino, transmitiendo absolutamente en vivo, en calidad estéreo, a todos los lugares donde esta señal llegue, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Me da muchísimo gusto estar llevando a ustedes este cierre de temporada con este programa que se llama Grandes Coros de la Ópera, con la soprano invitada Marta Llamas, el coro de la Universidad Veracruzana, dirigido magistralmente por la maestra Betania López, su directora, y el siempre respetado y querido director titular, el maestro Lanfranco Marcelletti, que vemos por ahí que esto ya está a punto de empezar, ya la nota de afinación ha concluido, y lo que sigue ya es recibir al maestro Lanfranco Marcelletti. Yo me despido de momento, para regresar con ustedes al cierre de esta transmisión. Thank you. Entra de nuevo el coro de la Universidad Veracruzana, listos ya para lo que sigue en este concierto maravilloso de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, esta temporada 1, final de esta primera parte de temporada, con este concierto llamado Grandes Coros de la Ópera, con la invitada Marta Llama, soprano, el coro de la Universidad Veracruzana, al frente con Carmen Betania López, y el director titular, el maestro Lanfranco Marcelletti, transmitiendo Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 FM, hasta donde llega nuestra señal. Les recuerdo nuestro WhatsApp, el 2281-040477, 2281-040477. Ya está el maestro Lanfranco Marcelletti al frente. Ma importe cosa è fallo

Herz hat noch eine Strophe. No es cierto, no es cierto. Yeah. sin querer. Acabamos de escuchar el coro de los gitanos, del trovador, de Giuseppe Verdi, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en esta recta final de este concierto que está prácticamente llegando a su fin. Esto que estamos escuchando ahora son todos esos aplausos efusivos del público que está reunido en la sala Tlacná, que ha disfrutado enormemente este concierto. Se dan un abrazo ahí la maestra Betania y el maestro Lanfranco de haber llevado este a buen puerto. Ha sido un gran concierto, un concierto fantástico para un cierre de primera temporada, muy muy bueno este programa que escuchamos el día de hoy, sin duda maravilloso. Yo creo que va a haber un encore, seguramente lo va a haber, y seguramente será la marcha de los toreadores de Carmen, de Georges Bizet, que seguramente lo van a vapenciero, me dicen por ahí que va a ser vapenciero. Entonces esto está por culminar. Sin embargo, le repito que estamos transmitiendo en vivo desde la sala Tlacná, desde la sala Tlacná en Jalapa. Les recuerdo nuestro WhatsApp para que se comunique con nosotros al 2281-0404-77. Le repito, 2281-0404-77. Voy a aprovechar también para mandar un saludo a la gente que se ha conectado. Hay aplausos para Lanfranco, que sale otra vez. Aprovecho para mandar un caluroso saludo a Deyanira Guzmán. Un fuerte abrazo a Deyanira, que siempre está pendiente de Radio UV y lo que hacemos. Vamos a escuchar este encore. Oh. Y así termina este concierto majestuoso de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en este viernes, viernes espectacular, con un cierre maravilloso. La soprano Marta Llamas, un trabajo excepcional, una ejecución preciosa, sin duda. El coro de la Universidad Veracruzana, de frente Carmen Betania López, haciendo un papel decorosísimo. Y Lanfranco Marcelletti, como director titular, como siempre, entregando un gran trabajo. La Orquesta Sinfónica de Xalapa, esta vez, y como siempre, haciendo un papel muy, muy, muy, muy digno. Es una orquesta maravillosa la que tenemos en este estado, sin lugar a dudas. Pocas ciudades en el mundo tienen la posibilidad de tener una orquesta sinfónica activa, tocando cada viernes, y tenemos en ese sentido un gran privilegio la gente que podemos estar cerca de una orquesta sinfónica de Xalapa. Así es como llegamos al final de esta transmisión de Radio Universidad Veracruzana. No me resta más que agradecerles a los compañeros que trabajan en esta encomienda, todo el esfuerzo para llevarles hasta ustedes este trabajo que hacemos con muchísimo gusto, con muchísima dedicación. Sale Lanfranco Marcelletti otra vez. Este cierre de temporada está resultando muy emotivo. La orquesta está recibiendo otra vez la ovación del público, que no deja de aplaudir. Esto es una señal del gusto por este programa, que fue de verdad majestuoso. Pocas veces vemos un programa así, tan surtido. Sale Lanfranco otra vez y esto se acaba. Soy Ernesto Colinot, un que pase usted muy buenas noches, hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.

Thank you. Thank you.